Voces bajo el ceibo, conversaciones a la sombra de un árbol, al aire libre, en espacios abiertos, no importa cuán cerradas se vean las paredes en una ciudad. Voces bajo el ceibo, un programa producido por ECO, Educación y Comunicaciones y Ceibo Ediciones. Voces bajo el ceibo, palabras a la sombra de la producción literaria. Conduce este programa el periodista César Baeza. Estamos en una nueva emisión de Voces bajo el ceibo. Esta semana vamos a hablar con dos periodistas que están haciendo periodismo de investigación, una cosa que poco se ve hoy en día en nuestros medios de comunicación. Nancy Guzmán, coautora del libro de Ceibo, Los crímenes que estremecieron a Chile, Memorias de la Nación para no olvidar. Nancy, bienvenida. Buenas tardes, bien, gracias. Y con Javier Rebolledo, autor de La danza de los cuervos y El despertar de los cuervos. Y próximamente tendremos una novedad que al final hablaremos. Solamente una pizca para provocar. Javier, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros. En esta ocasión vamos a hablar un poco de un ala del periodismo que poco se está haciendo hoy en día, el periodismo de investigación, que hoy en día está encontrando su camino en los libros, no en los medios de comunicación. Echamos de menos en los medios de comunicación más investigación como la que se hacía antes relacionada con este tipo de periodismo, que era escarbar en la basura, buscar a los poderosos. ¿Por qué piensan ustedes que hoy en día está haciendo falta hacer más investigación? No solo en Chile, en general en América, en el mundo, ¿no? Bueno, yo creo que es un proceso mundial. La concentración de los medios, la desaparición de medios más, de tendencias más progresistas, ha hecho que el periodismo pase a ser bastante uniforme y por lo tanto controle muy poco a los poderes, a las hegemonías. Entonces eso hace que hoy día todos esos grupos que se organizaban en medio de los medios de comunicación, revistas, diarios, radios, televisión, para investigar casos, vayan desapareciendo. Hoy día no solamente desaparecen los espacios de investigación en los medios, sino que van desapareciendo miles de otros espacios donde el periodismo y los periodistas cumplían ciertas funciones muy importante, como eran las corresponsalías, como eran que también los corresponsales investigaban en los países donde estaban, y entonces cada medio tenía su corresponsal y su visión respecto al mundo que era diferente a otra. Hoy día tenemos una información local que es homogénea y tenemos una información internacional que es homogénea, porque en ninguno de los dos ámbitos se investiga. No sé, tú Javier, hace un tiempo ya que saliste de los medios de comunicación también. Antes había, en las reuniones de pauta, uno llegaba con obligatoriamente proponiendo temas. Hoy en día prácticamente que las reuniones de pauta son para asignar los temas que determinan las agencias. Vienen pautados. Claro, eso tú piensas que en alguna medida también influye que se haya dejado como la curiosidad propia de los equipos, que los equipos ya no existen, de hecho, de investigación, pero los mismos periodistas. Sí, mira, yo no sé a quién atribuir la responsabilidad de eso, o sea, los periodistas por aceptar que los pauteen y transformarse de alguna manera en lacayos de los dueños o los editores, digamos, según el orden que haya hacia arriba, y probablemente también le cabe una responsabilidad en eso, bueno, evidentemente a los propios medios de comunicación, a sus dueños, que probablemente se ven beneficiados con la ausencia, digamos, de deliberación, que en el fondo es una reunión de pauta, un lugar donde se plantean temas, y por otro lado también están los lectores, ¿cierto? Yo creo que también hay un criterio de oferta y demanda dentro de esta cuestión que tiene que ver con cómo determinar los temas y fijar ciertos cánones que probablemente son más consumibles para los espectadores, lectores, lo que sea, radio escucha, etcétera. Entonces es un proceso que involucra, digamos, a todas las partes de la sociedad, en el fondo un diagnóstico, yo creo, del mundo en el cual estamos viviendo un poco, y es como mira la calidad de las personas que tienen, sean periodistas, propietarios, lectores, etcétera, digamos consumidores, y un poco es también la calidad del periodismo que tiene, es una expresión, yo creo, del mundo, como te digo. Bueno, hace unas décadas empezó a cambiar también la propiedad de los medios, ¿no? El caso de Colombia, por ejemplo, El Espectador y El Tiempo, que son los dos más grandes periódicos, eran de familias de periodistas, de generaciones y generaciones de periodistas. Hoy en día Planeta es el dueño del 51% del Tiempo y el grupo Prisa estuvo en la puja por el diario El Espectador por más del 60%. Además, el mismo grupo Prisa se ha ido haciendo dueño del 60% o a veces más, depende de los países, incluido en Chile, del espectro radioeléctrico en las radios, por ejemplo. Entonces, como que uno ve que los intereses económicos, que son el reflejo del poder también, que antes en definitiva el periodismo cumplía como esa función de veeduría del poder, digamos, o de control del poder, hoy en día responde también a ese tipo de intereses, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente, yo creo que el pluralismo y esa capacidad que existía antes de mirar el mundo con diferentes énfasis dependiendo de los medios tenía mucho que ver con también la participación de ciertos sectores dentro de los medios. O sea, a ver, por ejemplo, en Estados Unidos el Estado proveía de recursos a radios locales, a periódicos locales, que si bien no eran las grandes cadenas, de alguna manera tenían énfasis e influenciaban en ciertos sectores para mirar el mundo de otra manera. Hoy en día vemos que los estados, que son de alguna manera quienes equilibran los poderes, quien debería estar equilibrando los poderes, sus grandes pautas de publicidad se las entregan a los grandes medios de comunicación. Y eso pasa en Chile. O sea, en Chile quien recibe la pauta publicitaria del Estado es el Mercurio y es la Tercera, que representan exactamente lo mismo, representan un poder económico que con diferencias menores es lo mismo. Entonces, lo que no hace el Estado es decir, bueno, aquí necesitamos más voces, o sea, pluralismo, otros medios, y por lo tanto, démosle frecuencias a pequeñas comunidades, démosle posibilidad de sacar diarios locales, démosle posibilidad a los diarios y radios regionales y a las televisiones regionales también. Eso no existe aquí, no existe en Colombia, no existe en Argentina, que fue el único país, y creo que Ecuador, que es otro país que ha tenido unas leyes pro desarrollo de pequeños medios de comunicación, han sido duramente criticados a través de los medios tanto nacionales como internacionales. Diciendo que ley de los tercios. Claro, señalando que eso es como parte, es como un retroceso en el fondo en las libertades, porque le quitan la libertad, que yo no veo de qué forma, a enormes monopolios de las comunicaciones. Claro, y ahí vuelve un poco lo que decía hace un rato Javier con el tema de que a quién le atribuimos. Bueno, por un lado hay intereses económicos que no les interesa hacer énfasis en que se mejore esa investigación, pero también hay cierto dejo de comodidad también de los periodistas que tampoco cuestionan o se enfrentan a esa situación, ¿verdad? De los periodistas y de los lectores, digamos, porque está un asunto de oferta y demanda también. Entonces, yo creo que es una responsabilidad compartida. Por de pronto uno, claro, podría pedirle al Estado o esperar que el gobierno de turno, digamos, tuviera un sentido social, digamos, y apoyar a los medios de comunicación, pero está claro que también se rige por los mismos criterios de oferta y demanda. O sea, fue el problema que tuvimos eterno en la nación, digamos, o también estaba en el The Clinic, etcétera, que efectivamente, más allá de los criterios periodísticos o sociales que pueda tener un medio de comunicación para el Estado, el criterio es que se vea el tipo de personas que lo lean sean personas de un determinado estrato social, etcétera. Entonces, bueno, parte todo el mismo problema. Vamos a seguir conversando sobre este tema. Vamos a hablar también un poco sobre los orígenes de esto de lo que fue llamado el periodismo de investigación, luego de una breve pausa que vamos a hacer para saber qué es la música que estamos escuchando y que nos va a acompañar durante este programa en Voces bajo el sello. Hoy tendremos en nuestro espacio musical a la agrupación Lunatic Love Combo. Esta banda de rock clásico y blues está compuesta por John Streeter, Álvaro Acela, Felipe Gutiérrez y Rafael Franza. Cuatro talentosos y reconocidos músicos que han hecho carrera desde distintos lugares como la docencia, el cine o el teatro, además de itinerar en otros conjuntos musicales del país. Sus ritmos, con marcada influencia de la chanson o la canción italiana, se mezclan con letras en inglés, italiano o francés, presentes en su primer trabajo discográfico homónimo, que reúne 10 canciones en las que participan distintos músicos de la escena nacional rockera. Ahora suena Blue Blood, sexto single de la banda. She said she's got blue blood, silky skin. She's got blue blood, the heart of a queen and the wrath of God. But she's just a little girl. She wasn't born. My little girl, and she can't help it. No, she said she's gone. She said she's gone. World in the righteous world. She said she's got blue blood, but she don't really see any color at all. And she's just my little girl. She wasn't born to rule the world. Yes, she's just my little girl. And she can't help it. No. Why still blue? Luego de escuchar este tema musical, seguimos conversando con Nancy Guzmán y Javier Rebolledo, dos periodistas que ya llevan un buen tiempo haciendo investigación en Chile. Justamente hace poco se acaba de cumplir el aniversario del caso Watergate del año 72, que fue una investigación que hicieron Bob Woodward y Carl Bernstein en el Washington Post, y que en definitiva terminó sacando un presidente de la Casa Blanca. Ese periodismo que se hizo en los años 60, 70, el periodista que se encontraba en un estacionamiento, una noche oscura, con garganta profunda, que le da los datos de lo que estaba pasando en la Casa Blanca. Hoy en día como que parece que faltara disciplina, falta vocación, falta pasión para hacer todas estas cosas. ¿Qué nos está haciendo falta para que encontremos gente que haga esas investigaciones y que se enfrente y devele en definitiva esos intereses de los poderosos que hacen que se perpetúe lo que está pasando en nuestros países? ¿Qué nos está haciendo falta a nosotros como gremio, como periodistas, a los medios? Bueno, Watergate fue como el caso cúlmine porque tocó un presidente, pero Jack Anderson, antes que Bernstein y Woodward, había logrado sacar a J. Hoover del poder escarbando en su basura. ¿Del FBI? Sí, pero él mandaba un grupo de periodistas que se ponían traje de basurero y escarbaban en la basura que botaba todos los días. Entonces le fue encontrando pequeños detalles de su vida personal, su vida íntima. Incluso el J. Hoover llegó a ser tener más poder que los presidentes en Estados Unidos. De hecho, acompañó a varios presidentes de Estados Unidos. Kennedy, y amenazaba a la Casa Blanca cuando se podía. Entonces le fue escarbando la basura y le encontró pequeños detalles de su vida íntima, su vida más allá de la vida política que finalmente terminaron sacando a J. Hoover y respirando muy tranquilamente el poder político norteamericano que estaba muy sometido a este personaje. Más allá de eso, yo creo que durante los años 80 la UNESCO plantea el nuevo orden mundial de la información, donde se dice que el mundo está dividido en dos polos, o el polo norte y el polo sur. El polo norte, o sea, la zona norte del hemisferio, es el que tiene tanto el poder económico como el poder de comunicación, y que ese poder económico y ese poder de comunicación van íntimamente ligados, porque son ellos los que a través de los medios de comunicación influencian a la sociedad. Entonces propone el nuevo orden mundial de la información, donde los países del tercer mundo, los países de bajo figurativamente bajo la línea del Ecuador, sean gestores de su propia historia a través de sus propios medios de comunicación, y crea nuevas agencias de comunicación. Después de eso viene toda una crisis en Estados Unidos, donde Estados Unidos dice que eso es inconcebible porque ataca y contrarresta el poder de sus propias agencias de prensa, que no puede ser, y que eso tiene que dejarse a las libertades. Siempre se apela a la libertad. Entonces deja de cancelar las cuotas a la UNESCO y muere ese proyecto que es el nuevo orden mundial de la información. A contar de ese momento, todo ha venido hacia atrás. El periodismo pasó a ser en gran parte del mundo el vocero de una hegemonía, no solamente del poder económico, sino que de una hegemonía que está compuesto por el poder económico, está compuesto por el poder político y está compuesto por los propios medios de comunicación. Entonces, los periodistas somos trabajadores, somos obreros, o sea, no somos obreros con un poco de especialización. Yo digo que un periodista muchas veces le cuesta pararse y ponerse contra su propio medio, porque necesita comer, necesita vestirse, necesita vivir. Yo creo que somos muy pocos los que podemos a veces, o que queremos enfrentar, y sabemos que tenemos que vivir una vida difícil. Y por lo tanto, pedirle a los periodistas que hagan ese trabajo es muy complejo. Lo que uno esperaba de una transición a la democracia es que al menos se mantuvieran los medios de comunicación, que fueron fundamentales y pilares en la lucha contra una dictadura, y que por lo tanto fuese en democracia la Concertación quien sostuviese o ayudase a sostener a través de la pauta, le diera las mismas posibilidades que a los grandes medios, o sea, ni siquiera posibilidades excepcionales, en estos años también, sino que repartiera la pauta de manera equitativa. Pero en estos años también hemos visto que hay intereses económicos que también toca a ex personeros de esa primera etapa de la transición, dictadura y lo que han llamado democracia. Es noticia de dos días, tres días y no pasa nada. ¿Por qué no está pasando nada con eso? ¿Qué piensas tú, Javier? Yo creo que falta de profundidad por un lado de los consumidores, los lectores, digamos que las cosas le entran por un oído y le salen por el otro, y también tiene que ver con que ya se genera quizás un cansancio, un desgaste, una falta de fe, yo creo, y de credibilidad en las instituciones, que es evidente. Pero por otro lado, y volviendo un poco a lo que estaban hablando en el presente, yo creo que es bastante más simple, es decir, o sea, puede ser complejo de pedírselo, yo creo que es simple de pedírselo, pero es complejo que lo acepten, digamos, los periodistas. Pero yo creo que toda esta cuestión, independiente de los procesos sociales, y uno se puede dar bastantes vueltas, digamos, y establecer siempre un clima adverso para las posibilidades que tiene un periodista, yo creo que el asunto nace y termina dentro del periodista. Es decir, a su vez es complejo, pero al mismo tiempo es muy simple. Uno elige, uno determina. Ni yo ni la Nancy, ni muchos periodistas que se pueden dedicar al periodismo de investigación somos superhéroes, ni comemos una comida especial, ni nada por el estilo, sino que son decisiones racionales nomás que uno va tomando respecto de la vida, que no te puedes dar ciertos lujos, que tienes que siempre estar pensando que probablemente puedes perder el trabajo el día de mañana, etcétera, y hacer un cálculo, digamos, y una expectativa de tu vida, y en base a eso vivir claramente con tu objetivo, hasta dónde tú aceptas, hasta dónde no, y qué es lo que tú quieres hacer de tu profesión, cómo te planteas tu profesión, cómo te planteas el mundo, cómo te planteas desde el bien y el mal, digamos, la ética y la moral, la diferencia, etcétera. Yo creo que eso es bastante más simple. Lo que pasa es que se ve más complejo, o uno mismo se lo hace un poco más complejo en torno a las necesidades que tiene dentro de esta sociedad, digamos. Mira, en una entrevista hablando con Fernando Paulsen, salía como el cuestionamiento de lo que ha estado haciendo durante mucho tiempo La Tercera también. Y él decía que, bueno, que en general los editores influyen en el título, pero no tanto en el contenido, que los periodistas pueden efectivamente sacar la información. Él, habiendo sido director del diario La Tercera, la pregunta era, bueno, pero hay denuncias específicas off the record de los periodistas que dicen que no se les permite, que hay cierta censura con respecto a algunos temas, que son algunas investigaciones que se han hecho en la Universidad de Chile, que descansan en el ICI y que no son muy conocidas, por ejemplo. Y Paulsen respondía a eso, bueno, si eso es verdad, la principal falta es de esos periodistas que no están denunciando que sus medios los están obligando a hacer eso, porque nosotros en dictadura, decía Paulsen, que estuvo en análisis, fue amigo personal del Pepe Carrasco, bueno, a él le tocó darle la noticia a la viuda de Carrasco cuando matan al Pepe Carrasco en dictadura, nosotros arriesgábamos la vida por decir la verdad y estos periodistas están arriesgando una pega. Entonces hay que ver dónde está la ética de esos periodistas hoy en día que de repente no están denunciando que en sus medios están sufriendo ese grado de censura. Uh-huh. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Mira, yo sin conocer bien el trabajo de Paulsen, ni cómo se manejaba él en dictadura, ni tampoco, digamos, cuando fue editor, estoy de acuerdo en lo medular, digamos, un periodista no puede, a pesar de que es una justificación, no puede ampararse siempre en que las cosas pasan por afuera de él y que le da miedo o que lo van a echar, que son todas cosas, cuestiones reales, digamos, y que efectivamente tienen importancia, pero siempre en una, y eso lo debería haber pensado él cuando entró a estudiar periodismo, yo creo, siempre va a enfrentarse, por la naturaleza de su oficio, digamos, y por lo que plantea su trabajo, se va a enfrentar a los poderes, y eso es lo mejor, paradójico, digamos, esto es lo peor, pero eso es lo mejor que le podría pasar a un periodista. Eso es el caso Watergate, digamos, esos son los distintos casos donde el periodista realmente ha hecho una diferencia. No sé, yo de verdad que cuando a uno le dicen que en tolerancia cero se dice una cosa en cámara y se hace otra cosa por detrás, yo le preguntaría a Paulsen si de verdad es tan cierto lo que él aplica, tan ciertamente y tan claramente lo que dice, que es culpa de los periodistas que el dejarse bloquear en sus informaciones. Yo creo que a veces es complejo, o sea, a diferencia de Javier, yo creo que para mucha gente es complejo porque toma opciones que son distintas a las que uno toma. O sea, cuando uno quiere de verdad ser un periodista, o sea, decirle a la gente o buscar lo que la gente debe saber de los poderes, no lo que quiere saber, lo que debe saber todo ciudadano sobre los poderes. Cuando uno toma esa opción, sabe que tiene la vida difícil, como dice Javier. Sabe que va a tener épocas malas, lo asume con esa lógica. Pero eso lo asumió desde el día en que entró a la universidad. Ahora, no todo el mundo tiene esa claridad cuando estudia una carrera como periodismo. Porque yo he visto que mucha gente entra a la carrera de periodismo y he hecho clases, y la gente entra a periodismo para salir en la tele o para ser comunicador deportivo, o porque es bonita, o porque es buen mozo. Yo creo que hay una gran distorsión que lo genera justamente un medio como la televisión, que pasó de ser un medio eminentemente periodístico a ser un medio de entretención. Y entonces eso va construyendo imaginarios que terminan haciendo que la profesión de periodista sea de alguna manera mancillada, desde mi punto de vista, no, o sea mal interpretada, y la gente busque a través de esta carrera hacer dinero, fama y tener una buena vida. Y yo creo que es al revés. Un buen periodista es aquel que tiene poca fama, que tiene bastante sobresalto. Le cuesta encontrar, muchas veces uno tiene que invitar a las personas que va a entrevistar y tiene que sacarse la pata del bolsillo porque no tiene que le pague siquiera, después le devuelve esa plata, ¿te cachai? Eso es ser periodista, es un trabajo bastante sacrificado, es un trabajo donde uno tiene que esperar a veces durante mucho tiempo que le concedan una entrevista. Hay gente que no te da, sobre todo cuando hay investigación, pasan meses y meses que uno persigue a alguien para que finalmente te logre dar media hora y después sigues meses y meses y meses. Y eso lo sabe Javier, lo sé yo también, y lo sabe mucha gente que ha hecho de esta profesión de verdad una profesión digna y dirigida a una sociedad. Vamos a seguir conversando de periodismo de investigación al regreso de una pausa informativa y volvemos aquí en Voces Bajo el Sello. Magia, poesía y música fueron parte del lanzamiento del libro La Danza, del joven poeta Francisco Villalón. El tercer texto de la colección Poesía de Seibo Ediciones constituye un trabajo dividido en cuatro partes o momentos, donde el autor busca diagnosticar y proponer, por medio del lenguaje poético, la desintegración e integración de las personas con la tierra y con su tiempo. El libro, prologado por el crítico y profesor de literatura Cristian Barken, contiene en sus 90 páginas la mirada del mundo de este emergente poeta. Escucharemos de la voz de Villalón el poema La Danza. Y no es que esté en contra de todo, como fútil anarquista, es que cada aspecto de ti baila conmigo. Mi cuerpo, la historia y el poder. Las palabras que dices y las palabras que te sonrojan, las palabras con intenciones y la forma en que las pronuncias, las acciones que repercuten y las que se disipan en pudor, el miedo que empantana tus pasos y los versos que cantan el futuro. El dúo La Banda Suave amenizó la jornada con melodías de bossa nova y la musicalización de algunos poemas. A cargo de la presentación del libro estuvo el académico de la Universidad del Desarrollo Jorge Cabrera, quien destacó la calidad de la obra de Villalón. Me gusta mucho este libro en particular, al cual asistí en varias sucesivas fases, ¿no?, que tuvo el texto, porque él lo fue trabajando varias veces, fuimos pimponeándonos el texto. Me gusta mucho esa metáfora de la danza que él ocupa, que él emplea, y que tiene que ver mucho también a la danza, a la cuestión esta de lo dionisíaco, ¿sí?, del estar abiertos a la ebriedad, que implica el abrirse hacia los otros, el comunicarse, no solo mediante el verbo, no solo mediante lo que uno dice, sino mediante la corporalidad, que eso es muy importante en el poema, en todo el texto se juega mucho la corporalidad. El desarraigo de la sociedad actual, los tiempos del presente, el amor y la belleza, como también las particularidades de cada cultura que conforma una gran universalidad, son los tópicos presentes en la danza. Según su autor, la expresión de estos pensamientos y reflexiones no podrían haber sido posibles sino en la poesía. Puedo ser muchas cosas, puedo ser estudiante, puedo ser pareja, puedo ser amigo, etc. Pero algo que no puedo abandonar es la poesía, porque nace de mí, es una necesidad más que una obligación o nada por el estilo. Es llegar un día a la casa y tener la necesidad visceral incluso de escribir algo. Y luego viene el proceso técnico, que es ir depurando los poemas, depurando las rimas, pero el inicio, el impulso es una necesidad visceral. La Danza, el primer libro de poemas del joven escritor, médico y mago Francisco Villalón, estará disponible en las principales librerías del país. Estamos hablando de escarbar un poco la basura, cómo nace un poco el periodismo de investigación, pero también ustedes, sobre todo el trabajo que hemos visto últimamente, han escarbado bastante en la memoria aquí en Chile. El trabajo de Javier, que ha logrado que algunos personajes que no pensaríamos que iban a hablar, han hablado. El trabajo de Nancy también, vamos a tener una novedad próximamente. Esa memoria, hay gente que hoy en día dice, bueno, ¿para qué seguimos pegados en el pasado? ¿Por qué estamos pegados en el pasado? ¿Por qué hace falta volver sobre esa memoria, investigar, hacer evidente esas cosas? Porque, ¿qué le podemos responder a eso? A ver, primero que nada, ese pasado para mucha gente sigue siendo presente, ¿ya? O sea, todavía la generación que vivió esa historia está entre nosotros, entre las que me cuento, por un lado y otro, y por lo tanto sigue siendo parte de una necesidad de encontrar en un periodo tan oscuro y tan terrible que vivió el país y que vivió la humanidad, porque cuando se violan los derechos humanos se atenta contra toda la humanidad, no se atenta, no es un problema nacional, es un problema internacional y por lo tanto un problema que nos afecta a toda la humanidad y por lo tanto sigue siendo presente. Ahora, ¿por qué es necesario? Es necesario porque justamente es un periodo oscuro, es un periodo del cual se sabe muy poco, del cual hay que ir además con urgencia, porque se, como decía, como dice el ministro Solís, finalmente todo este periodo va a terminar con una impunidad biológica. O sea, que los juicios van a terminar porque los acusados o tienen demencia senil o se están muriendo, y las personas afectadas tienen demencia senil o se están muriendo también de cáncer. Entonces, finalmente es un periodo que para estudiarlo se requiere una urgencia, y se requiere de esta investigación que nos trae memoria de vuelta a la sociedad, y una sociedad necesita tener una memoria. Si mal no recuerdo, Javier, cuando presentaste el Despertar de los Cuervos, el segundo libro, decías que cuando te encontraste con esta historia, inicialmente tú pensabas o relacionabas los derechos humanos con los detenidos desaparecidos, pero esto de la gente que sobrevivió y la gente que vivió las torturas, era también como una historia que no estaba tan desarrollada, como que no teníamos esa conciencia como sociedad. No, ha estado, ¿cierto?, en los procesos judiciales, en algunos libros, reportajes que han cubierto hasta ese momento algunos periodistas, y que nos daban una noción de esa verdad histórica. Sin embargo, a nivel masivo, yo tenía la impresión de que no, por lo menos basado un poco en lo que a mí particularmente me sucedía. Nada, pero en términos generales, que alguien lo dijo, no fui yo, pero me parece que queda atingente cuando dicen el que maneja el pasado maneja el presente, ¿cierto? El que maneja el presente maneja el futuro. Entonces, si tu pasado, digamos, y tu relato histórico, en alguna medida, ¿no?, social, no tiene un sentido o no hay una verdad establecida, se entiende que el presente tampoco va a contener esa verdad y ese sentido. Entonces, de ahí la importancia que el pasado tenga una ligazón y una unión con el presente, y que la gente sea capaz de entenderlo, de aquilatarlo, para desde ahí proyectarse hacia el futuro con toda su historia, digamos, con lo bueno y con lo malo de un lado y de otro. En este caso, concretamente de un lado. Yo creo que ahí radica la importancia de este trabajo que le llaman de memoria, pero que en realidad, tal como es para las personas, que como mencionaba Nancy, que no es pasado, sino que es presente, y uno cuando lo reportea, digamos, eso lo palpa, porque está presente. Y también lo palpas en la gente, digamos, lo que pasó con el Despertar de los Cuervos, lo que pasó con la danza de los cuervos, para mí fue bastante impactante y satisfactorio y inesperado. Y darse cuenta que era presente y que seguía siendo presente, y probablemente no solo en los que lo vivieron, sino que también en una porción importante de gente joven, como son los estudiantes de los movimientos sociales, que encontraban algún punto de, digamos, de encuentro con esta generación perdida o terminada o torturada, y que luchaba, digamos, sin la ideologización propia de los tiempos, digamos, con las diferencias de los tiempos, luchaba por algo parecido y tenían su punto de encuentro, y querían saber y querían consumir, y tenían hambre de esta época. Entonces te das cuenta que no era pasado, y que probablemente todavía no es pasado, y que no se va a transformar en pasado hasta que no la resolvamos, y que los juicios están ahí, los responsables están ahí, la situación está ahí, el dolor está ahí, y el daño está todavía ahí, y el aprendizaje, que es lo importante para poder resolverlo, no está todavía ahí. Vamos a volver con una muy breve paso ahora, y volvemos para seguir con la conversación sobre periodismo, investigación, memoria, aquí en Voces Bajo el Sello. Editorial Kimantú te invita a participar del primer Yo me libro Valparaíso. Porque la gestación de la feria es tan importante como el evento mismo, convocamos a todas las organizaciones sociales, editoriales, artesanos y artistas en general a reunirnos todos los jueves a las 19 horas en Centro Cultural Trafón, Avenida Francia, 994, Valparatalas. Editorial Kimantú te invita al primer Yo me libro. A realizarse el 30 de agosto a partir del mediodía en Plaza Victoria, Valparaíso. Esto que está pasando hoy en día, la gente a veces cuando le hablan de periodismo de investigación, cuando uno conversa con el tío, con la tía, con la mamá, con la hermana, a veces incluso lo identifican con lo que ve a veces en los programas de televisión, lo que pasa en Contacto, lo que pasa en Su Propia Trampa, esta gente que persigue al pequeño delincuente pero que poco persigue al poderoso, tiene un poco que ver con lo mismo que estábamos hablando hace un rato atrás, digamos. ¿Cuál es ese afán hoy en día de perseguir al señor que se hace el cojo en una esquina para decir que es un sinvergüenza, cuando en definitiva hay grandes sinvergüenzas que, como decíamos, han salido en las noticias, pero que no, que expande un día solamente? Además que ha sido histórico. Yo me acuerdo cuando yo era chica había un personaje cómico que se llamaba Quevedo. Una tira cómica, y era un señor que se ponía unos lentes oscuros y andaba con un bastón y veía, pero no, ¿qué veo? Rememorando al gran escritor que veo. Por lo tanto, el mudo que habla, el ciego que ve, el cojo que camina, eso ha sido siempre, es como la bendicidad. Yo creo que, volviendo al tema, estos programas hacen parte de esta televisión que es entretención, no es periodismo. O sea, una televisión que dejó el periodismo para convertirse en entretención, en medio de masa de entretención, de desviar los focos de atención de la sociedad, de los puntos cruciales que tienen los conflictos. Es como informar cosas en forma de espectáculo. Es un espectáculo. Desviar, y además se desvía la atención desde el foco central donde está el conflicto a focos pequeños, a pequeños gestos de incendio, a pequeños llamaradas donde aparece, no sé, un señor informándonos desde Siria, donde vemos un poco de desierto, el señor muy bien vestido, limpio, peinado, con sus lentes de Ray-Ban. Cuando uno sabe que un corresponsal que realmente está en la guerra anda sucio, días sin bañarse, no come, anda con su botella de agua, y que apenas puede peinarse y estirarse un poco el cuello de la camisa. Entonces, cuando a mí me pone un periodista muy bien peinado, casi que le puedo sentir el olor a través de la pantalla, digo, es un poquito show para que creamos que estamos interesados en enterarnos de la actualidad internacional y lo que ocurre en estos países. Y lo mismo pasa al interior. Es para que creamos que hay un interés en hacer transparente la sociedad y denunciar todos los grandes, las grandes enfermedades que ya tiene. Pero sin embargo, lo que estamos haciendo es simplemente vulnerar, incluso a veces se vulnera el derecho de pequeñas personas. Porque yo me imagino que si algún día, por alguna razón, llevan preso al señor Edwards, nadie le va a enfocar la cara cuando va saliendo. Supongo que harán algún tipo, lo irán a buscar de alguna forma. O sea, las formas en que se presentan. No caen presos los Edwards. Bueno, pero un poco más abajo, pero soñemos un poco. dejémonos ir en la imaginación. Pero esa pobre gente, tú les ves la cara, los ves como los arrastran. O sea, es una cosa realmente humillante, denigrante y vulneratoria de derechos, de lo cual se alimenta carroñeramente un tipo de televisión. Y la gente también se alimenta, yo creo, un poco carroñeramente también, porque le destinan a esto la última parte, la parte menos importante de su tiempo, y ya no quieren ver más contenidos pesados. Por último, les interesa un poco el morbo, entretenerse en la última parte del día antes de despertar para seguir el trabajo, al día siguiente al trabajo. Y claro, y en el fondo el medio de comunicación le muestra a la persona un poco lo que tiene que ver con su realidad concreta, lo que es más fácil, que es que ella quizás se relaciona con el carterista y la persona genuinamente tiene rabia contra el carterista porque sale enojado, o sea, a la calle preocupado, y lo asaltan y le roban, y le tiene efectivamente rabia hacia la señora Juanita, que es la que maneja la red de corrupción, la gigantesca red de corrupción de microtráfico de mano en mano, digamos, de paquetes de 5,000 pesos de marihuana, y cree que ese es su enemigo en alguna medida, ¿no? O en una gran medida. O la gente que elude el pasaje en el Transantiago. Claro, ¿sí? Claro. Y no los que eluden los impuestos, por ejemplo. Sí, claro, pero lo otro, digamos, lo que realmente pasa es donde se maneja la plata, donde se está perdiendo, digamos, la plata que podría destinarse a cuestiones trascendentales para este país, algo que no es tema, porque son las mismas personas, para que estamos con cosas, las mismas personas que son los dueños de los medios de comunicación o los pautan, que avisan en los medios de comunicación, que viene a ser casi lo mismo. Y los que pautan finalmente la pauta. Así es. Bueno, los intereses que hay de por medio. Sí. Bueno, estamos avanzando en el programa. Los primeros dos bloques nos demoraron un poquito, así que tuvimos que hacerlo un poquito más cortos. Estos vamos a escuchar Voces Bajo el Ceibo, un recuerdo de algo que pasó hace unos años atrás en la sección de Almanaque. Y volvemos con Nancy Guzmán y Javier Rebolledo. Bienvenidos a otro capítulo de Almanaque, en Voces Bajo el Ceibo. Hoy nos remontaremos 40 años para recordar un hecho que remeció la política mundial. Nos referimos al controversial caso Watergate. El 8 de agosto de 1974, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, compareció en televisión para anunciar que se convertiría en el primer mandatario norteamericano en abandonar el cargo. La mecha del caso Watergate, que le costó su salida del despacho Oval, se prendió el 17 de junio de 1972, cuando 5 personas fueron detenidas por allanamiento de la oficina del Comité Nacional del Partido Demócrata, la sede del principal partido de la oposición. En septiembre de 1972, los 5 detenidos más las 2 personas que los contrataron, vinculados al Comité de Reelección de Nixon, fueron imputados por delitos como robo, conspiración o intervención en las comunicaciones, que terminaron convirtiéndose en enero de 1973 en una condena. Meses antes, uno de los acusados, James McCord, envió una carta al juez responsable del caso en la que denunciaba presiones políticas. La misiva generó una bola de nieve en la que comenzaba a ganar fuerza la hipótesis de que la orden de entrada de Watergate llegaba de las altas esferas. La confesión se transformó en una investigación del Senado, que se volvió clave tras la localización de un sistema de grabaciones en el seno de la Casa Blanca. Nixon apeló a la inmunidad presidencial para evitar entregar las cintas, razón por la cual terminó interviniendo el Tribunal Supremo, que de forma unánime forzó al presidente. El contenido de las cintas confirmaba que Nixon estaba al menos al tanto de los espionajes telefónicos realizados al Partido Demócrata, e incluso que insistía en sobornar a los detenidos por irrumpir en el Watergate. 7 personas, incluido el propio presidente, fueron acusadas formalmente en marzo de 1974 por la intrusión, que llegó al Congreso en forma de juicio político. El caso Watergate es también la historia del periodismo de investigación. Con la Casa Blanca entrometiéndose en las investigaciones y tratando de tapar sus vergüenzas, fueron los periodistas Carl Bernstein y Bob Woodward, empleados del Washington Post, quienes terminaron atando los cabos. Bernstein y Woodward utilizaron múltiples fuentes del entorno de la administración, pero fue la conocida como Garganta Profunda quien les dio los hilos de los que seguir tirando. La identidad de este informador fue una incógnita durante 33 años. En 2005, su familia reveló que se trataba de Mark Felt, el número 2 del FBI durante la administración de Nixon. Aunque han pasado 40 años, el escándalo sigue siendo uno de los temas de la historia contemporánea. Actualmente, y por un sondeo realizado este año por CNN, un 51% de los estadounidenses siguen considerando que el Watergate fue un escándalo muy grave. Esto ha sido Almanaque. Nos reencontraremos la próxima semana para recordar qué pasó en un día como hoy. Volvemos con César Baeza y el programa Voces Bajo el Ceibo. Les dejo como una pregunta, entonces, ya que estábamos hablando de esos grandes poderes económicos, el que le meten la mano en la cartera chiquitita a la señora Juanita, como decía Javier, o esos señores que en realidad le meten la mano a sus impuestos o que lo mantienen a usted con el bolsillo corto, a la persona que está en la casa, digamos. ¿Por qué? ¿Piensan que el periodismo de investigación hoy en día en definitiva desapareció? ¿Piensan que hay oscuras manos esa teoría de la conspiración? Javier decía, por ejemplo, que las personas también tienen responsabilidad, pero la persona que no tiene conciencia tal vez no es la llamada tal vez a exigirle a ese periodismo que haga lo que debería hacer en definitiva. ¿Pero quién es la persona que no tiene conciencia? Porque que yo sepa, la conciencia no te llega, digamos, por una iluminación divina, o no te la entrega alguien, digamos, porque sí. O sea, yo creo en la, si bien, o sea, tengo la certeza de que la educación es importante, que los medios de comunicación son importantes, pero yo creo en la responsabilidad y en la libertad consecuente, digamos, o al revés, del ser humano. Entonces, tal como yo me pido a mí ir en contra de las cosas, y me atribuyo una conciencia, y me atribuyo ciertos valores, y probablemente tengo un relato histórico para atrás, etcétera, y que me hace ser quien soy, a la persona, al consumidor, al lector, al radioescucha, de alguna manera le exijo lo mismo. Le exijo que también tenga una conciencia por el hecho de ya de vivir en este planeta, en este país específicamente, y en un mundo donde el que quiere, a diferencia de otros tiempos, se informa. ¿Están así, Javier? Porque tener internet, o sea, claro, uno puede decir, es que no puede, como cuando uno se cuestiona y dice la libertad o las violaciones de derechos humanos en Cuba o en el resto del mundo, y uno dice, acá en Chile no hay libertad, o en Cuba no hay libertad, y te dicen, pero en Chile, ¿hay libertad? No, efectivamente no, pero no estamos hablando lo mismo. En Corea, uno dice, pero le alega, y dice, no hay libertad, y te dicen, pero acá en Chile, ¿acaso no hay violaciones a los derechos humanos? Sí, también los hay, pero no partes del mismo punto. Ya desde que tengas, yo creo, por ejemplo, acceso a internet, una educación deficiente, todo lo que tú quieras, pero acceso a internet, donde tienes una parrilla a la cual tú puedes optar. Ahí tú puedes decir, pero claro, también, pero donde el 90% de la información en internet es información basura. Pero tú puedes, a diferencia, tiene información basura, pero tú puedes acceder a todo. Puedes leer desde Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir hasta los escritos de Bakunin, y también, si quieres, puedes leer La Tercera, digamos, puedes leer la revista Ya, pero está todo. Todo lo que tú busques prácticamente está. Pero sabes que esa capacidad de discriminar entre qué es lo que me sirve y qué es lo que no me sirve, es lo que tú vas aprendiendo desde pequeño. En una sociedad donde la educación es deficitaria, donde los hogares funcionan muy disfuncionalmente, puesto que los padres tienen que trabajar más horas de las que deben para poder mantener la casa. Parte importante finalmente la dedican en el transporte, y las horas familiares para transferirse mensajes que de alguna manera influyan en la capacidad de un niño que va a ser finalmente un adulto para pensar su sociedad es muy poca. O sea, yo por ejemplo, si algo rescato de Argentina, que la gente dice, los chilenos dicen, vamos a Buenos Aires, está todo sucio, lleno de papeles y todo lo demás, pero yo veo en Buenos Aires, en el metro, a los niños leyendo libros. Los veo en las plazas leyendo libros. Veo niños pequeños leyendo. Veo a gente adulta mayor leyendo. O sea, todavía existe una cultura donde la gente decide cómo y de qué manera informarse. Cosa que en este país, o sea, sigue siendo una cultura todavía con carácter mucho más humano gracias a una educación pública que hace posible eso. Lo que no puede cumplir el hogar muchas veces lo cumple la educación. Y en este país tenemos que ni uno, el hogar por el exceso de trabajo de los padres, y una educación deficitaria está haciendo que finalmente tengamos, radioescuchas, lectores que no entienden lo que leen, y gente que finalmente acceden a ver televisión porque les da todo hecho. Le dicen, le muestran el mono y todo. Oye, esto es bien apasionante, se nos está pasando rápido el rato. Vamos a escuchar el último espacio de música y volvemos para despedirnos, ¿no? Le blues me fait flipper, mes mains ont du l'envie. Je rêve tout en désordre. C'est pas Bowie ni les Stones. Le blues me fait tilter, mes mains ont du la vie. Et je joue en tête de castor psychodélique. Acabamos de escuchar Telecaster, canción de la banda chilena Lunatic Love Combo. Pese a que llevan solo 4 años juntos, la agrupación ha recibido elogios por su última placa, destacando su sonido y composición. Para escuchar más de ellos, pueden visitar www.myspace.cl/lunaticlovecombo. Esto ha sido el espacio musical de esta semana. Ahora continuamos con la conversación con César Baeza en Voces Bajo el Ceibo. Bueno, estamos conversando con Nancy Guzmán y Javier Rebolledo aquí en Voces Bajo el Ceibo sobre el tema del periodismo de investigación en general. Hay tantos temas que se nos van quedando en el tintero. Lo que nos decía Nancy hace un rato tiene relación directamente con la teoría que impusieron hace unos años en Estados Unidos sobre el infotainment, o que en España han llamado el infotenimiento, ¿no? Que la información se mezcla con el entretenimiento y que responde como toda esa lógica de la farándula, y que pensamos que periodismo es meternos en la vida privada de las personas y no hablar de los temas de interés público, los de interés general, que en definitiva sería lo que nos debería motivar y que tiene que ver con el oficio. A eso me refería cuando decimos que el que estudia un poco eso es el que tiene también como el deber de responder a esa ética o a esa deontología que tiene que ver con las carreras, digamos. Pero es verdad que las personas también tienen que hacer una exigencia como sociedad a quien cumple un rol dentro de esa sociedad, a que lo cumpla realmente. No, muy corto, pero yo digo, por ejemplo, las personas que uno dice que roban por arriba, cuando uno dice la educación es necesaria, etcétera, todo esto para poder elegir. Y el sujeto como Sebastián Piñera, por ejemplo, que ha tenido la mejor, se ha educado en los mejores colegios, que ha seguido posgrado, etcétera, y tú lo ves, y él, digo, reflejo de una clase, no solamente de una persona, y sin embargo toman las opciones que toman. Y que probablemente también son consumidores de basura, o que toman decisiones éticas que son reprochables desde todo punto de vista. Uno dice, bueno, ya, se encuentra en la educación. Pero, mira, tampoco, quiero decir, es solo la educación. Digamos, claro, quizás los factores familiares, pero yo se lo atribuyo también a una parte del ser humano, que no sé cómo llamarla, pero que debiera tratar de imponerse o debiera aprender de la adversidad, de esta adversidad de la cual estamos hablando, y que se ve también en mucha gente que, por ejemplo, estando muy abajo, esa adversidad la hace dar ese salto cualitativo, que no es otra cosa que como darwinismo aplicado a lo social. Eso se llama ideología. Oye, antes de que se nos acabe el tiempo, quiero que hablemos de sus libros. Javier, tenemos en este momento 2 libros todavía en librerías, digamos, que son La danza de los cuervos, El despertar de los cuervos. A la persona que está escuchándote hoy en las distintas emisoras que transmiten Voces Bajo el Ceibo, ¿qué nos resumes tú con el tema del mocito de la Dina, que llamamos, fue conocido así, digamos, argelino, ¿cierto? Uh-huh. Y lo que pasó con El despertar de los cuervos. ¿Qué te pasa a ti con esos libros? ¿Por qué una persona que debería acercarse a estas historias haciendo un poco... recordando un poco lo que tú decías hace un poco, que es importante eso, conocer el pasado para poder uh-huh. enfrentar el presente y el futuro, ¿cierto? Bueno, La danza de los cuervos específicamente, yo tengo la impresión que, bueno, que es un impacto, en el sentido de que, por lo menos de lo que yo he leído en historia, incluso, digamos, el periodismo debe ser un episodio más cruento, o donde los, y también donde los agentes de la DINA colaboraron más, porque ellos mismos prestaron los testimonios. Entonces y confesaron los crímenes. Entonces sirve gráficamente para echar por tierra los argumentos de esta parte, que coincidentemente es la misma parte de la sociedad que dice que hay que olvidar y que hay que dejar de lado, los argumentos de ellos que también dicen que esto es mentira o que no pasó de la forma en que uno lo cree todavía, a pesar de que ya eso sí está a la baja. Yo creo que para eso, como para una introducción violenta, una fuerte introducción. Y el despertar de los cuervos tiene que ver con la gestación de todo esto, ¿no? Como es una forma de ver en micro lo que después pasó en macro, en todo Chile. Entonces creo que los dos son buenos ejercicios para ir comprendiendo un poco los procesos y cómo se fueron dando a lo largo de la dictadura acá en Chile. Y lo que viene ahora está, ¿nos puedes adelantar algo? Hacia el presente, sí. Uh-huh. Sí, tiene que ver con una vinculación directa con el presente, que es el rol de civiles, de distintos tipos de civiles, empresarios sobre todo, de alto vuelo, de mediano vuelo o de menor importancia, y que tuvieron participación directa en el golpe, posteriormente durante la dictadura también, y cómo se beneficiaron y quiénes son hasta ahora. Un poco explicar su riqueza, su fama, su celebridad, etcétera, toda la bonanza que se les ha dado en función de un proceso en que hubo que eliminar personas, acallar a otras muchas y cambiar un paradigma social que había hasta ese momento en Chile. ¿Para cuándo podemos pensar que vamos a tener eso? Para el próximo año. Antes de septiembre del próximo año. Continuará. Nancy, viene un libro, además de la participación en los crímenes que estremecieron a Chile, ahora viene un libro tuyo, solo tuyo, sobre la señora de los perros, ¿no? Ingrid Holderock, La mujer de los perros. Bueno, ese es un libro intermedio, es la historia intermedia entre El despertar de los cuerpos y La danza de los cuerpos. Ingrid Holderock fue la oficial con más alto rango dentro de la DINA, la mujer con más alto rango dentro de la DINA. Ella fue fundadora de la Escuela Femenina de la DINA, organizadora. Ella llevó a las mujeres a instrucción con la CIA en la Casa de Piedra. Ella fue parte de la Brigada Purén. La Brigada Purén es el germen de finalmente Simón Bolívar. Y antes de Simón Bolívar se ensayó en la Casa de la Venda Sexy el mismo sistema: detener, torturar y eliminar in situ, digamos, a los detenidos a través de las torturas. Ingrid Holderock, que estuvo en Operación Cóndor, Ingrid Holderock, que estuvo en la Casa Vía Naranja, Ingrid Holderock, que estuvo de espía en Perú, Ingrid Holderock pasó a través de todos los ejes más importantes de la DINA desde su inicio hasta su fin. Lo que conversamos, Nancy, disculpa, te interrumpo, es que uno tiene como la figura del torturador como un hombre que tortura, pero aquí hubo, esta mujer específicamente torturó y había 80 mujeres que estuvieron especializadas en eso, según tu investigación. Sí, ella, a ver, ella personalmente diseñó un tipo de tortura que está muy basada en la tortura que hacían los nazis, y que se la practicaba ella personalmente. Y además ella enseñó a 80 mujeres a torturar, a disparar, a asesinar, a ser espías en la DINA. Ella fue su maestra, fue su jefa, fue el personaje que las guió dentro de este aparato del terror. En septiembre vamos a tener este libro ya. Sí. Ahora se nos acaba el tiempo. Muy brevemente, ¿hoy en día estos libros están haciendo lo que deberíamos estar haciendo en los medios? Yo creo que en alguna medida sí, a pesar de que el medio de comunicación tiene otra influencia, digamos, ¿no? O sea, no se puede comparar un libro, probablemente el impacto con la periodicidad que tiene y cómo va poniendo los temas dentro de la parrilla programática un medio de comunicación. Pero sí, yo creo que funciona en alguna medida como un reemplazo, no equivalente, pero sí por lo menos en el sentido de que el tema siga estando ahí, digamos, y con la profundidad que requiere investigar un tema de este tipo. Yo creo que son dos estilos distintos. O sea, yo creo que los diarios deberían acoger y mostrar a la gente en forma más masiva, más acotada estas historias, y los libros, para la gente que le gustan los libros, debería existir esa posibilidad, tal como se hacía antes, que bueno, cuando se hacían separatas, los diarios, las revistas tenían separatas donde se publicaba en resumido finalmente un libro, o se publica en capítulos un libro. Pero eso no lo están, no están cumpliendo los diarios, porque no es el interés de los diarios. Nancy Guzmán, Javier Rebolló, muchas gracias por acompañarnos en Voces Bajo el Seibo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, buenas tardes. Voces Bajo el Seibo se transmite por las radioemisoras comunitarias Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, Placeres de Valparaíso, Conciencia de Rosario, Lorenzo Arenas de Concepción y Radio Galáctica de San Antonio. Voces Bajo el Seibo, palabras a la sombra de la producción literaria.